vez tu arrepentimiento sea verdad o mentira. Quererte es imposible, más vale que tú me olvides. De nada sirve que llores si el mal está consumado. Somos tus seres extraños, difícil de comprendernos. Yo no más tengo la culpa de haberte querido tanto, sabiendo que tu cariño es como la mala hierba. Thank you.